Y bueno, a mí me parecieron todas las sesiones bastante, pues me agradaron, ¿no? Y me parecieron buenas, tanto para yo saber qué puedo agarrar, qué me sirve y también qué no me sirve, ¿no? En ese sentido. Y no reproducirlo, ¿no? En este sentido, igual, bueno, no sé, me gustaría a mí recomendar esta parte de la, pues no sé, una capacitación encaminada a la creación de metodologías a partir de, pues del contexto de la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que eso es primordial para el desarrollo de los procesos de los grupos culturales en el desarrollo de sus proyectos. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, ¿no? Cada contexto de cada comunidad es totalmente diferente. Entonces, pues al nosotros estar pues en constante creación de estas metodologías, pues podemos tener un mejor proceso en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Yo llevo en esto del trabajo cultural aproximadamente 15 años. En estos 15 años, pues me he dado cuenta de muchas, se han creado muchas metodologías, ¿no? Y también, pues nos hemos dado cuenta de varias metodologías que son muy occidentales, que pues no funcionan para el contexto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues yo sí quisiera pues recomendar varios autores, hay bastantes, ¿no? Está Boaventura de Sousa Santos, Antanas Mockus, que es político colombiano y también pensador social, muy bueno también, David Harvey. El mismo Pepe Mujica, ¿no? Entonces, hay varios materiales, ¿no? Y bueno, en este también, en este, ay, perdón, en este andar de los procesos culturales y artísticos, pues también, pues eso, ¿no? Y nos damos cuenta también que por ahí en esta construcción de las metodologías, pues pueden salir muchas cosas positivas, ¿no? Y entre ellas esto que se ha preguntado mucho y cuestionado mucho durante las sesiones, es pues sí, el seguimiento de estos proyectos culturales después de que terminan sus procesos con la institución, ¿no? O con los programas sociales. Y bueno, pues también yo en Estándar Cultural, pues he descubierto varios mecanismos de cómo pues llevar esto a cabo, ¿no? De que la comunidad se apropie de esos proyectos y los desarrolle ya sin la necesidad de un gestor, ¿no? Ahora ellos se convierten en los gestores culturales de su comunidad. Entonces, bueno, pues yo por ese lado, pues sí, quisiera recomendar esta parte. No sé, ya lo había comentado también con mi coordinadora Ceci. Igual me dijo que hiciera una listita de los autores, los voy a hacer y pues se las mando. Y bueno, en cuestión de las capacitaciones, eso, y bueno, en cuestión de las que se dieron, pues vuelvo a comentar, ¿no? A mí me parecieron buenas todas, llenas de mucho conocimiento y experiencias, que bueno, pues nos sirven, ¿no? Para saber qué agarrar y qué no agarrar y qué no producir también, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, y bueno, pues que se le siga dando la oportunidad a nuevos capacitadores, y por qué no. Pues para tener una cartera más amplia, ¿no? Pues de estas personas que también nos puedan echar la mano. En lo personal, pues soy muy sincero y me hubiera gustado tomar las sesiones al 100, si es casi imposible, aunque uno programe y quiera, pues los grupos culturales, no sé, estás bien metido en el tema y de repente pues te llama la señora Marugenia porque ya tiene un problema en las actividades, ¿no? Pero bueno, pues intentamos, ¿no? Yo en mi persona intento estar al 100 y pues muchos temas muy conocidos en esto de la, de, pues, del andar en el trabajo cultural social, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí mi participación y pues quedo pendiente en hacer esta listita con estos pensadores y pues sí, pensadores latinoamericanos que bien nos dicen, ¿no? Que necesitamos crear una epistemología del sur que funcione para estos pueblos, ¿no? Para estas comunidades. Y bueno, pues nada más, esta es mi participación. Gracias. Gracias, Ketty. Pues igual como para sumar, yo siento que ahora tejo con las palabras de todos. Estoy muy mal abordando, pero ahora siento que se ha dado mucho esa actividad acá, en conversatorios, en reuniones de equipo, en las capacitaciones. Y yo, pues, además de felicitarles, les agradezco mucho porque sé desde dónde lo pensaron, ¿no? Hay una preocupación como muy arraigada, incluso desde el mismo proceso de acompañamiento. O sea, ya hay un conocimiento de causa de por qué encuadrar estos temas como de inicio. Y algo que también, cómo nos hubiera gustado que nos acompañaran en la retroalimentación de cada módulo donde pudimos como desenmarañar, les pasamos si quieren el documento escrito, pues es que incluso en los huecos de metodología, o incluso como docente, ¿no? También luego una es como bien fácil ahí. Bueno, yo sí, de repente me sale mi parte de, ay no, profe, a ver, espéreme con la metodología, ¿no? Pero algo que creo que me quedé reflexionando mucho ayer, porque sí hay una crítica, ¿no? Sobre todo al módulo 5, con la metodología de pronto que ahí hubo una cuestión, pero más que hacerle como el roast, decíamos, ¿no? A uno u otro ponente, ok, de lo que vimos que metodológicamente puede confrontarnos con una estructura de poder o relaciones de poder, ¿no? Y que va más allá de nuestras personalidades y herramientas. O sea, son cosas muy estructurales que se dan. ¿Cómo lo podemos superar? Entonces, a mí, como parte del equipo de acompañamiento y teniendo pues ya una tercera emisión, que ya hemos sido capacitados con temas más o menos, aún así me dejó más aprendizaje, ¿no? Y como equipo, más bien es como, ok, a ver, ¿cómo aterrizo esto en la práctica? ¿Cómo esta reflexión la llevo a autoobservar nuestra forma de acompañar, nuestras metodologías, nuestras técnicas? Y que si vemos que algo no funciona, ¿qué proponemos? ¿No? Porque eso lo vamos a confrontar constantemente con colectivos. Que, chin, es que no, la sesión nomás no, y no levanta ni la cantidad de gente, o sea, no hay un proceso ahí. ¿Cómo nos aproximamos a estos colectivos y buscamos, no nada más decir, oye, no funciona? A ver, ¿no? Ir experimentando herramientas, a veces también nos podemos llegar a quedar cortos, aún teniendo como toda una caja. Entonces, justo ahora que hemos estado compartiendo estas reflexiones, pensábamos una propuesta como de hacer una especie de jornada de intercambio de herramientas, de metodologías, que cada quien tiene una riqueza impresionante, al menos en este equipo. Cada quien tiene trayectorias muy diversificadas y como muchas metodologías novedosas, ¿no? O cosas que de pronto le pueden servir a otro. Entonces, por ahí también es como cómo va conduciendo, ¿no? Este escucha teórica de repente hacia ese impacto, ¿no? Entonces, creo que eso detonó, o sea, tanto la parte atinada, lo que más nos enriqueció, como aquello que no nos nutrió como equipo, también nos invita, pues, a detonar, pues, mayores fortalezas. Entonces, sin obviar, ¿no? Como, si no lo vamos a decir, no vamos a negar que no hay crítica a ciertos procesos, pero también nos dejó mucho. O yo ayer escuché a mis compañeros sacando conjeturas teóricas, políticas, metodológicas interesantes. Entonces, habría que trabajarlas y sí nos quedamos con ganas, pues, de explorar más, ¿no? Más bien ahí ya sería plantear con los canales de comunicación, pues, algunos aspectos, ¿no? Que de aquí decimos, ay, estaría padre, por ejemplo, con el de Viétnica, profundizar en una de las, porque nos enseñó muchos métodos, ¿no? Para sistematizar, para la evaluación, uno, ¿no? Enséñame uno bien, ¿no? Quiero como, ay, a profundizar y aprendérmelo y dominarlo, y a lo mejor de ahí ya yo lo diversifico y acoplo, o en lenguaje, ¿no? Ay, pues pásame más herramientas, ya tenemos la reflexión política, teórica, pero ahora quiero una herramienta, ¿no? Que me ayude a estar haciendo este constante proceso de reflexión, ¿no? Que también fue una de las conclusiones que sacamos ayer, que no nada más es como poner les o las y los, ¿no? O sea, vas a tener que estarle pensando mucho a tu texto, ¿no? Cuando lo escribes y cuando lo hablas, pues también, ¿no? Y pues ya hablé mucho, perdónenme.